Esperemos que el gobierno nacional pueda encontrar un rumbo económico a nuestro país, que tengamos fundamentalmente confianza en la política económica, que sepamos claramente cuál es el camino que vamos a transitar y que a partir de esa licitación concreta y clara de un plan económico y de medidas, todos podemos saber cuál es el futuro económico nuestro. Creo que el gran problema que hay hoy es una desconfianza. El gran problema que tenemos hoy es que, bueno, que esta situación cambiaria con el dólar que no termine de tranquilizarse, estas series de medidas económicas que aparentemente no hacen al todo, bueno, termine se transformando en un plan económico y este plan económico nos dé la previsibilidad y la tranquilidad que todos aspiramos, ¿no? ¿Afectan las medidas a Río Negro, las retenciones a las exportaciones, la quita de subsidios? En una situación de crisis como la que se está viviendo y con las medidas que se están tomando, este tipo de medidas obviamente que afectan al conjunto de la sociedad. Afectan al Estado, por ejemplo, en lo que es el fondo sojero que hablamos, o los subsidios al transporte, que es lo que se está hablando, o quizás en la obra pública del año próximo. Y afecta a la sociedad porque, en este caso, al implantar las retenciones a la fruticultura, obviamente, y a la exportación de gas y de petróleo, obviamente que de alguna manera también eso va a significar un costo mayor. Mi reflexión al respecto es que para salir de esta crisis, lamentablemente, no va a haber ningún sector, ni el Estado, ni la actividad privada, ni los rionegrinos, que no seamos golpeados de alguna manera, ¿no? Entonces, lamentablemente llegamos a esta situación y esta situación nos va a dar este esfuerzo y este sacrificio de todos los sectores de la comunidad. Lo que tenemos que trabajar es para que sea el menor impacto y el menor esfuerzo para cada uno. ¿Y la provincia va a tener que trasladar ese costo al empleado público, al ciudadano común? Todavía no sabemos, porque hasta ahora no. No sabemos porque el presupuesto del próximo año se está discutiendo. Ayer hubo una nueva reunión de los ministros de Economía, la próxima va a ser la semana que viene. Y hoy todavía no tenemos la foto definitiva de cuál va a ser el presupuesto del año próximo, ¿no? Obviamente que para que la situación de déficit económico y financiero dé, hay que bajar el gasto y hay que subir ingresos. Bueno, a nadie le gusta bajar gastos y a nadie le gusta que le suban impuestos. Entonces, esta es la situación de tensión que hay hoy. Es decir, porque aquellos que dicen no queremos achique, no queremos reducción, por otro lado, tampoco quieren el aumento de ingresos o de impuestos. Es decir, no hay en la economía otra manera de resolver esto. O se gasta más o se ingresa más. Bueno, lo que tenemos que tratar de negociar los gobernadores con el Estado Nacional es que la reducción de costos sea la menor posible y que el aumento de impuestos sea el menor posible. ¿Para qué? Para que los distintos sectores de la sociedad no se vean tan golpeados. ¿Y va a sentir el impacto positivo en la provincia del aumento de la coparticipación con todo lo que está quitando Nación o van a salir hechos, digamos? Depende. Nosotros tenemos, por ejemplo, las regalías de gas y de petróleo, que hoy tienen una preponderancia importante en la provincia, con lo que está pasando con el barril de petróleo que está en $70 y con el dólar a 40, obviamente que eso se va a regalías. Es decir, nosotros hace un año atrás las regalías de gas y petróleo por mes no pasaban de los 220, 230 millones de pesos. Hoy estamos arriba de 470 millones de pesos. Es decir, el lado positivo de la devaluación y del precio del petróleo son las mayores regalías por gas y por petróleo. Y por otro lado, lamentablemente, el hecho de tener una inflación como la que estamos viviendo se traduce en pago de impuestos como IVA, como ingresos brutos o como ganancias, que también significa una mejora a los ingresos de la provincia. Ahora bien, no hay ninguna mejora de ingresos que sea superior al nivel de gasto que tiene el Estado. Imagínense, el combustible, que lleva, no sé, 11, 12 aumentos en lo que va del año, para los 300 patrulleros que tenemos, para las 60 ambulancias que tenemos, para el tren, para agua rionegrina, tiene un impacto importante. Para que ustedes piensen, el aumento de la electricidad para agua rionegrina, que significa la impulsión de toda el agua de la provincia y el tratamiento de todos los frentes cloacales, es un costo sumamente importante. Prender la luz de los hospitales, o sea, no hay la dolarización de los medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Es decir, así como mejoran los ingresos, también se incrementan un montón los gastos. Entonces, esto es mes a mes e ir viendo con el correr de los meses si el deterioro de las cuentas públicas es mayor o estamos en presencia de una estabilidad. Nosotros estamos siendo muy cautelosos, muy precavido, y la verdad que, bueno, por eso que estamos tratando de arbitrar todos los medios para que una situación de crisis como esta no termine en una crisis de la finanza pública de la provincia. Mire, yo, el presidente tiene su forma, y tiene su estilo, y tiene su manera de hablarle a los argentinos. No es ni mejor ni otra forma de lo que hemos de los presidentes anteriores, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir en cómo comencé el diálogo con ustedes. Me parece que lo que nos está faltando es una que nos cuenten, o que nos digan, o que nos transmitan, o que nos convenzan de cuál es la política económica del gobierno de ahora hasta el fin del mandato del presidente en diciembre del 2019. Entonces todos sabemos qué es lo que va a pasar. Me parece que lo que nos sucede hoy es que estamos viviendo un momento de desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? La desconfianza es, en el ciudadano, el miedo a consumir, el miedo a comprar algo en cuotas, el miedo a perder el empleo, a perder el trabajo, el dinero que no alcanza a fin de mes. En el comerciante es, de alguna manera, cubrirse o remarcar para no perder su capital. Y en el gran mundo financiero, de especular para tratar de complicar el Estado. Entonces, en economía, y sobre todo en la economía argentina después de tantas crisis, la falta de confianza se traduce en un montón de comportamientos que lo que hacen es destruir la economía en su conjunto. Entonces, por eso que yo insisto que es central que el gobierno logre reformular su esquema de confianza con la sociedad. Ahora, gobernador, ¿falta un paquete económico o falta contarlo el paquete económico? Yo creo que son las dos cosas. Es decir, falta contar el paquete económico, que algo se hizo este lunes, y falta también más medidas económicas. Yo, por ejemplo, quiero ver si se modificó la obligatoriedad que tienen todos los exportadores de que esas exportaciones vuelvan esas divisas al país. Porque lo último que había era que los exportadores tenían hasta un lapso de 10 años para volver a ingresar las divisas al país. Entonces, esto también tiene mucho que ver con la especulación en el extranjero, tiene mucho que ver con el precio del dólar, porque la escasez de fondos no está acompañada de los fondos de las exportaciones. Entonces, entramos en un sistema especulativo. Yo creo que hay medidas que todavía están faltando y medidas que todavía falta contar. Por ejemplo, en un país con el peso logístico enorme como tiene la Argentina, en una situación como la actual, yo creo que es un error importante la liberalización de los precios de los combustibles tal cual está sucediendo. Es decir, porque uno no puede pasar al surtidor los movimientos y las alzas del petróleo o los movimientos y las alzas del dólar semana a semana. Es decir, no hay economía que aguante en un país como la Argentina sin tomar algún tipo de medida. Entonces, por ahí puede ser que, o lo más probable es que el gobierno sea demasiado liberal en su concepción ideológica económica, y yo creo que este país no da para ser tan liberales en esta situación de crisis que estamos viviendo. ¿Usted distingue un proyecto del gobierno nacional? ¿Cómo? ¿Usted distingue cuál es ese proyecto del que habla el gobierno nacional? ¿Lo ve claramente? Bueno, se ven distintos hechos, distintas actitudes. Esto que hablo de los combustibles es una manera. Coyuntura, solución de la coyuntura nada más. Mire, yo creo que el gobierno ha tenido planes económicos anteriormente que le han fracasado, por eso estamos donde estamos. Lo que me parece que ahora se necesita es contar, mostrar y accionar de un proyecto económico y un plan económico que no sea consecuencia de la coyuntura. Es decir, que no sea porque hubo que levantar las tasas al 60% o que no sea porque el dólar se disparó X porcentaje, sino que sea de cuáles son los fundamentos. ¿Qué me parece a mí? Que si el acuerdo con el Fondo Monetario tiene visos de positividad ahora esta semana y logramos sancionar el presupuesto entre los gobernadores y el Estado Nacional antes de fin de año, bueno, podríamos estar en presencia de reglas económicas para el año que viene. Si esto es un plan, y mire, no sé, lo que sí creo que con un paraguas internacional como es el Fondo Monetario, con un presupuesto construido por todos los gobernantes del país, podríamos decirle que estamos en víspera de algo parecido a un plan. Ahora, después, el gobierno tiene que garantizar que ese plan se cumpla, ¿no? ¿Será momento de reunirse con otros gobernadores, como usted les estimó en otras oportunidades, por ejemplo los patagónicos, para exigir esto al presidente Macri? No estamos discutiendo entre todos los gobernadores. El diálogo es permanente. Que no estemos sentados a la mesa es porque no se ha dado la circunstancia todavía, pero el diálogo es permanente. Y nuestros ministros de Economía están participando en todas las mesas. Ayer el ministro nuestro, Agustín Domingo, estuvo en el Ministerio del Interior y ahí estamos, había más de 19 provincias, ¿no? Excepto la de Cambiemos, toda la oposición estuvo ayer con el Ministerio del Interior. Así que el diálogo es permanente. El gobernador, usted habló que debo su postura en lo económico. Y en lo político hay crítica también de que las provincias se enteran por los diarios de las medidas. Eso lo plantearon ayer los gobernadores del Frente. En algunos casos sí, en otros no. Depende de la relación que tenga cada uno de los gobernadores. ¿Usted se enteró por los diarios? Yo de algunas cosas me entero anteriormente. Y en otras cosas vamos viendo por la rapidez de la coyuntura, digamos, ¿no? Pero nosotros no somos integrantes del gobierno de Cambiemos, por lo tanto, no tenemos por qué exigir estar enterado de todo lo que hace el gobierno. Yo puedo exigir estar enterado de las cosas que me incumben a mi provincia, pero de cosas que incumben a la coalición política de Cambiemos, todo eso no tengo por qué estar enterado. ¿Qué opina de la disolución o la baja del estatus del Ministerio de Salud, de Turismo y de Medio Ambiente? Mire, el estatus o la importancia de una actividad tiene que ver con el presupuesto. No si es ministro o si secretaría, depende, tiene que ver con el presupuesto que se le haya asignado. Así que la importancia que va a tener la salud, el turismo y el medio ambiente para el gobierno lo vamos a ver en el presupuesto que va a elevar el gobierno dentro de 15 días. Gobernador, está en la provincia en medio de una negociación salarial, ¿cómo afectando estas medidas? Mire, la verdad que nos ponemos en el lugar de los trabajadores, ¿no? Porque con esta situación que se está viviendo, también hay que entender a la dirigencia gremial en sus requisitorias, en sus pedidos, en sus exigencias, ¿no? El lunes vamos a mejorar de alguna manera la propuesta que hicimos hace 15 días atrás, y esperemos que los gremios lo tomen como una acción positiva y, bueno, veremos si podemos llegar a un acuerdo. Y si no, seguiremos hablando. Lo importante es hablar y dialogar. Muchas gracias.